estás enojada, que no quieres nada, nadita conmigo. Dices que soy un mañoso, malvado, tramposo, vulgar y atrevido. Dices que solo con Buda podré remediar esta ofensa inaudita. Solo porque en la lunada yo estando amorosa y tú bien borrachita, me pediste apasionada que yo te besara todita, todita. Y la verdad que te enoja mi amor, no me lo explico. Si algo esa noche pasó, todo fue con tu permisito. ¿Por qué me exiges, Budita, mi amor, si no hay delito? Aquella noche te di mi querer. No más tantito y te besé. No más tantito. Te mordí. No más tantito. Yo te amé. No más tantito, no más tantito, mi amor. No más tantito y te abracé. No más tantito. Te estrujé. No más tantito. Yo te amé. No más tantito, no más tantito, mi amor. No más tantito. Dices que solo con Buda podré remediar esta ofensa inaudita. Solo porque en la lunada yo estando amoroso y tú bien borrachita, me pediste apasionada que yo te besara todita, todita. Y la verdad que te enoja mi amor, no me lo explico. Si algo esa noche pasó, todo fue con tu permisito. ¿Por qué me exiges, Budita, mi amor, si no hay delito? Aquella noche te di mi querer. No más tantito y te besé. No más tantito. Estrujé. No más tantito. Yo te amé. No más tantito, no más tantito, mi amor. No más tantito y te mordí. No más tantito. Te abracé. No más tantito. Yo te amé. No más tantito, no más tantito, mi amor.